Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Cuando pasan 5 minutos de las 11 de la mañana, tenemos mucho gusto de volver a conversar aquí en la radio con Mariam Gevorkyan, encargada de negocios de la Embajada de Armenia en Uruguay. Mariam, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias, todo bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien, muy bien, queriendo conversar contigo porque, bueno, se vienen días especiales, obviamente. De hecho, sí. Una de las excusas para conversar en esta mañana contigo es este film que se va a emitir dentro de pocos días nomás en la Facultad justamente de Información y Comunicación, el próximo lunes a las 7:30 de la tarde, que se llama El Amanecer de Aurora y que tiene que ver con algo que ocurrió con la vida real, bueno, de tantos armenios, pero reflejado en una chica de 14 años. ¿Es así, Mariam? Contanos un poco. Sí, correcto. El próximo 27 de mayo a las 7:30 en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, la Embajada de Armenia en Uruguay, en colaboración con Cineteca Armenia y Vars Media, organiza la proyección de un documental animado, El Amanecer de Aurora, que presenta el genocidio armenio y la vida de Aurora o Arshaluz Mardiganyan. Es una película multipremiada que ha ganado varios premios en festivales internacionales de cine. Recientemente fue uno en noviembre en Estados Unidos, que fue reconocida como mejor película documental. El documental revela detalles interesantes sobre Aurora Mardiganyan, que es un ejemplo de no rendirse bajo ninguna circunstancia y tratar de vivir incluso en las situaciones más difíciles. Arshaluz o Aurora Mardiganyan era una adolescente de 14 años y se convirtió en blanco de los horribles crímenes del genocidio armenio. Ella fue testigo del asesinato de toda su familia, emprendió el camino del exilio, donde se encontró en cautiverio en un harén turco y pasó por desgracias indescriptibles. Y gracias a la fuerza de su voluntad y determinación inquebrantable, ella logró sobrevivir, y en 1917, con la ayuda del general Andranik y el Comité de Ayuda de Estados Unidos para el Oriente Próximo, ella logra salvarse y viajar a los Estados Unidos. Y allí, sobre la base de la historia real de su vida, ella publica el libro Armenia Arrasada. Y en 1919 Aurora aceptó heroicamente encarnarse a sí misma en la película muda de Hollywood Subasta de Almas, sobre las crueles experiencias de su vida. Al darse cuenta de que la película contribuirá en gran medida a que el mundo conozca las masacres de armenios, y la mayor parte de la recaudación de la película se utilizaría para salvar a los huérfanos armenios. Y la película Subasta de Almas se convirtió en una de las películas más extensas y famosas de su tiempo. Y esta película es también otra muestra de su vida. Y representándose a sí misma en una película muda de Hollywood, ella revive los horrores de genocidio con el objetivo de contarle al mundo sobre el genocidio armenio. Y esta película, que fue creada con el apoyo del Instituto Sorian y sobre la base del archivo de historia oral del genocidio armenio del Instituto, también nos muestra toda la vida que tenía ella, pero tuvo la fuerza de sobrevivir y contar al mundo de los horrores que tuvo que sobrevivir el pueblo armenio. Es un proyecto cinematográfico armenio conjunto, armenio-alemán-lituano, realizado por los productores Vars Media, que Brother Bates Film Production y Artbox Lights Malaiko Clubas. Es una animación, ¿verdad? Sí, es una película de animación, sí. Ahí está. Repetinos. Sí. Aprovechando la ocasión, invito a todo el equipo de vuestra radio a asistir a la proyección. Claro, claro. Repetinos lugar y hora para que la audiencia, a medida que va escuchando esto, se va interesando también, ¿no? Sí, es el lunes próximo, 27 de mayo a las 19:30 en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Muy bien. El hecho de que esto sea a partir de un relato, de una historia propia, ¿no? De una historia personal, de una persona tan joven y que vive hechos tan dramáticos, ¿eso le da un valor a esto? Que bueno, uno entiende que perdure con los años el interés. No, esa es una muestra más de que el pueblo armenio ha sobrevivido todos los horrores, pero no de desaparecido. Y como ven ustedes acá en Uruguay también tenemos una enorme colectividad que todos también son descendientes de los sobrevivientes del genocidio armenio. Claro. Claro, claro. Sabes que te recibíamos y que no queremos que se nos vaya a terminar la entrevista sin decir nada. Te recibíamos con esta canción de Yalza Aznavour porque hoy es el centenario, exacto, se está celebrando de su nacimiento, ¿no? Sí, hace un siglo que nació Yalza Aznavour, que es un cantante, compositor y actor francés de origen armenio, símbolo de la amistad armenio-francesa. Y también sí. él nació en París, pero en una familia de refugiados armenios que sobrevivieron al genocidio armenio. Pero él también logró sobrevivir y conquistar el mundo entero y dejar un legado imborrable en la cultura mundial. Claro, claro que sí. A propósito, quisiera mencionar también que en el marco de los eventos culturales que va a organizar la embajada durante el año, como yo creo que también hablamos en nuestra entrevista anterior, este año con el apoyo del Ministerio de Cultura de Armenia va a realizarse un concierto justo dedicado al centenario de Yalza Aznavour. ¿Cómo va a ser? Un concierto durante el año, me imagino que sería en noviembre o en diciembre, sí. Un concierto que va a venir un grupo de músicos de Armenia en el marco del centenario del nacimiento del Yalza Aznavour. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Manténganos al tanto de lo que se prepare. Por supuesto. Bueno, no sé si querés agregar algo sobre cómo está Armenia en este momento o si querés dejar esto separado de... Yo también quisiera mencionar sí. Que recientemente, hace como 2 semanas, primero en la Cámara de Senadores el 7 de mayo y después el 14 de mayo en la Cámara de Representantes, fue aprobada unánimemente un proyecto de ley por el que cada 24 de abril se declara Día de la Recordación del Genocidio Armenio sí. Y Uruguay tendrá una transmisión anual de radio y televisión que recordará el genocidio armenio. Eso también es algo excepcional, usted ya sabe que muy Uruguay importante. Fue pionero en conocer el genocidio sí. Armenio, sí. Y esto también es el objetivo de la difusión de estos hechos, es evitar que vuelvan a ocurrir. Exactamente. Es muy importante y se afianza mucho la presencia de Armenia en Uruguay, ¿no? No es porque estamos hablando contigo, pero se dio un paso al hablarse de tener ya una embajada acá, es una representación más importante. Sí, tardamos bastante en inaugurarlo y ahora tenemos que trabajar con mucho más entusiasmo para poder hacer todo lo que queríamos siempre hacer con Uruguay, con un país hermano. Muy bien. Así que ahora repetimos la convocatoria. Es el próximo 28. 27. El lunes 27. Lunes 27. Abierto a todos, así que invitados a participar en esta proyección de esta película. ¿Querés agregar algo más? No, bueno, agradecerles por prestarme esta oportunidad de contarles un poquito de la proyección de esta película, que es una película, repito, multipremiada y muy buena. Así que espero que ustedes también van a asistir y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Muchas gracias por esta comunicación y quedamos como siempre a las órdenes. Chau, chau. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud...